tiene que salir de los que más tienen en este país. Simplemente tocar dos puntos para abajo el índice que otorga la LEVAC a los que están haciendo la bicicleta financiera y el tema se resuelve, y si no quieren entrarle a eso, entrarle a los especuladores financieros, a los ojeros, a las mineras. En este país hay montaña de dinero en los bolsillos de los que más tienen, y es indigno entonces meter la mano en el bolsillo a un jubilado y al chico que cobra la asignación universal por hijo. No es el hijo de los empresarios los que cobran la asignación universal por hijo, no son los hijos de los que tenemos trabajo, son los hijos de los que no tienen nada.